Está ya con nosotros el maestro Fernando Aguirre. Él es pues un pintor, un connotado pintor ecuatoriano, que precisamente pues en días anteriores nos deleitó con su muestra, ¿no? Aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenido, Fernando, gracias por estar con nosotros. Sabemos que aparte pues de la muestra, quisiéramos sí que nos comentes inclusive un poquito de ello. Claro. Y después conocemos que el día sábado, dentro de las actividades por el Día del Museo, pues estarás ofreciendo de manera gratuita, de manera libre, ¿no? Este taller de dibujo por el Día de los Museos. Exacto. Con el maestro Fernando Aguirre a partir de las 10 de la mañana. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias, Bachita, por la invitación. Es un gusto estar con ustedes, Radio Escuchas. Soy Fernando Aguirre, pintor ecuatoriano y ceramista a la vez. ¡Qué maravilla! Ajá. ¡Qué lindo! Mis cuadros están justamente complementados con la cerámica. Eso trato de hacer un todo en eso. Estuve justamente exponiendo el día miércoles, el 8 de mayo, ¿ya? Ajá, a las 17. La muestra excelente. Me encantó la gente, el público, que se dé apertura pues en la muestra que estábamos dando. E hicimos un brindis, todo lindo. Hablamos el maestro Fernando López. Unas palabras hermosísimas, me encantó. Oye, y Fernando, todos invitados. Tú iniciaste tu carrera como pintor desde muy chico, más bien. Desde ¿Hay muy alguna chico. Herencia familiar mi, en el mundo del arte? Mi abuela bordaba y hacía unos bordados. Hermosos. Hermosos, ajá. Y desde ahí viene, creo que, la vena del arte. Oh, qué lindo. Sí, y bueno, es muy bonito. Cuando eras chiquito, supongo que estabas borroneando algunas cosas. ¡Claro! ¿Pero a qué edad sabes tú que realmente lo tuyo es el arte y lo tuyo es la pintura? Yo creo que a una edad de unos ocho años. Ah, mira, ocho pero años. Eres un niñito. Un chico, sí, un chico. Yo aprendí justamente a pintar en... Yo soy de Loja, ¿verdad? Y hay un pueblito que se llama Alamor. Yo soy de Alamor, lojano, o sea, de un pueblo. Y había un río que se llamaba Puyango. ¿Cómo no? Y en ese río Puyango había una especie de peña como un laguito en donde todos los chicos se botaban desde ahí. ¡Qué hermoso! Y ahí yo aprendí a dibujar todo lo que veía, por ejemplo, animales, plantas, con las mismas piedras y la arena del río. De ahí ¡qué empezó hermoso! El cariño y el amor por el arte. Después vine acá, a Quito. De ya más o menos adolescente, unos 14 por ahí. Y ahí entré en el Ejido. Ahí yeah. Tuve mi maestro que fue Chiqui de la Torre. ¿Cómo no? Ajá, lindo. Pues lindo. El centro de artes, ¿no? El sí. De, cuando antes era, ¿no? Por ahora. Supuesto, en el Ejido, claro que sí. ¿Ahora sigue siendo ahí? Ahora es aquí en la Casa de la Cultura. Ah, acá okay. En el tercer piso, claro. Chévere, lindo. Claro. Ahí aprendí con Chiqui de la Torre, un gran maestro. De ahí fui a artes, no acabé en artes. Ya, pero siempre ligado al... Ligado. Ahora mismo tengo en mis manos un poco la invitación, alguna muestra de tu pintura, ¿no? Percepción sí, de formas. Percepción de las formas, se llama de la las muestra. Formas. Está hasta el 30 de mayo en la sala Víctor Mideros. Ah, qué bien, qué bien. Y bueno, en días anteriores estaba mirando un poco más... Y me ha llamado la atención el tipo de tu cerámica. Ajá. Hay una tienes una influencia de quién, de dónde viene esto, porque es un arte un poco curioso, digo yo. Un poco das mucha importancia, casi es una grabado sobre la arcilla, ¿verdad? Ajá, sobre terracota. Terracota. O sea, ahora estoy implementando mucho más esto porque quiero que mis cuadros estén impregnados de cosas utilitarias, por ejemplo, jarros, vasos, o sea, pero con una técnica que estoy aprendiendo que es prácticamente un alto relieve. Qué hermoso. Que lo hace Está bello espectacular. Esto, hermoso. Ajá. Lo que sí. Mi pintura es influencia prácticamente indigenista. Se siente eso, claro que sí. Y donde impera el trazo y el color. El color, así es. Es figurativo y con mucho color, así es. Hermoso. En la muestra pueden ver tanto lo que es las formas y lo que es abstracto. O sea, lo figurativo, cuadros figurativos y lo que es cuadros abstractos. Pero todo con eso, con lo que hago a entender la línea y el color, así es. Qué bien, me llama la atención esto, ¿no? ¿Quién soy y de dónde vengo? ¿Esto escribiste tú? Sí, yo escribí. Es decir, qué lindo. Tu nombre real, digamos, es José Fernando Espinosa. Así es, así es. ¿Ya? Pero yo tengo el... O sea, puse Fernando Aguirre por parte de mi abuelo y de mi madre, en honor a ellas, ¿no? A las madres. Creo que como vengo de vena artística de parte de mi abuela, pues también va referido a eso, a la vena, ¿no? A quien yo saqué ese talento. ¡Qué maravilla! ¡Qué lindo! Esta mañana sí. Con nosotros, amigas, amigos, el artista ecuatoriano, él viene desde Loja, Fernando Aguirre, y precisamente nos invita este mes de mayo. De mayo. Está su muestra... La Sala Víctor Mideros. En la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Percepción de las Formas. Así es que todos estamos invitados. Habíamos invitado también al maestro Aguirre porque el día sábado, ajá, sí. Pongamos atención, a las 10 de la mañana, el día sábado, inicia este taller de pintura. ¡Qué maravilla! A mí me gustaría, por ejemplo, aprender a pintar. ¡Qué lindo! Sí, trazos, dibujos, claro. Es una maravilla eso. Sería un taller más de lo que voy a hacer es de dibujo. De dibujo, ajá, qué de lindo. Dibujo. De y dibujo. Voy a enseñar cómo yo percibo las formas, o sea, porque para hacer algo es importante el dibujo, manejar mucho el dibujo. Fundamental. Fundamental. Así es. Ajá. Es importante que usted, amiga, amigo, que nos oiga... Sepa que este taller es gratuito. Gratuito, es decir, así es. Las puertas abiertas, esto está organizado por los museos de la Casa de la Cultura, y por supuesto, estamos celebrando el Día Mundial del Museo, por lo claro. Tanto, es el aporte del maestro Aguirre en estas celebraciones, ¿no? Y pueden venir, pueden venir niños, de todas las edades, pueden ser. Es importante, se debe traer las personas que vengan. ¿Deben traer sus pinturas, sus lápices, sus cartulinas si o es que acá les van a dar si todo? Si es que pueden, mejor. O sea, aquí les van a dar todo, pero si es que tienen... ¿Material? O sea, material, es genial. Mejor. Sí. Sí, ¿no? Es mejor... Es que tienen una tablilla donde asentar el papel, ¿ya? Sería genial, ajá. Qué bien. Nosotros queremos agradecer primero pues la oportunidad de conocer no, su obra chica, al usted. Maestro Aguirre y luego su participación desinteresada ciertamente al regalarnos su tiempo, su talento con este taller el día sábado, este sábado, el que viene, desde las 10 de la mañana, amigas, amigos, en los museos de la Casa de la Cultura estará el Maestro Fernando Aguirre impartiendo su conocimiento de forma gratuita. Mil gracias, maestro. Es un placer que esté acá siempre con las puertas abiertas. A usted, Bachita, un gusto y todos invitados, pues el sábado no se olviden.